Si gustan acompañarme a Marcos 10, y mientras lo buscan, quiero comentarles, nos fue muy bien en Colima. La verdad que fue, tenía años, les voy a ser sincero, que no estaba tan pesadito el calor y aún dentro de las labores estaban pesaditas las labores. Entonces, pero la verdad que fue muy buen tiempo, los jóvenes estuvieron trabajando muy bien, la verdad es que fue increíble. Y fuimos alrededor de 53 personas y a mí me da gusto porque realmente me encanta ver el proceso en Colima. ¿Sí? Ese es algo que es uno de los viajes que más me gusta. Pero me encanta ver el proceso en Colima, porque ¿cuántos saben que mientras todo está tranquilo, todo está alegre, pues todo está padre, ¿no? Todo está, va congeniando bien. Pero ¿qué pasa cuando pones gente un montón y se van cansando? ¿Qué pasa? No, hombre, empieza a salir el carácter de la gente, empieza a salir el carácter de los jóvenes, y es natural. Tú pon a cinco parejas y ponlas a trabajar y después de un rato, ¿qué pasa? ¿Eh? Con la primera que te estás peleando, ¿con quién es? ¡Con tu mujer! ¿Sí? Y ¿sí o no? Te volteé a ver así. Sí. Y ¿sabes por qué? Porque en la realidad el calor, el trabajo, ahora no estás en tu casa, no descansas igual. Y empieza a ver un trabajar con el carácter, ¿sí? ¿Por qué? Dios trata con nuestro carácter, Dios trata con nuestras emociones, Dios trata con todo ello, y no nada más son los niños, es con nosotros también, ¿sí? Y eso me encanta de Colima. La verdad, eso es lo que me fascina, porque ves que los jóvenes ya están cansados, pero ahí están siguiendo sus labores y tú los ves que están cansadísimos, pero eso sí, es hora de descansar. ¿Y qué creen que agarran? Las pelotas y esto y el otro, y las pilas suben. Y tú dices, pues no, que ya estabas cansado. Y cuando uno ya va de bajada, estos ya están jugando. ¿Sí? Y la verdad, yo les voy a ser sincero, ya me canso. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora sí que no es lo mismo hace 10, 15 años que hoy en día, ¿sí? ¿Y sabes dónde más que físicamente, qué es lo que más me canso? Mentalmente, ¿sí? Físicamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Pero tienes que ver cómo los jóvenes y todo, y eso me fascina de este viaje. Por eso me encantan también los viajes misioneros. ¿Por qué? Porque trata con nosotros, trata con nuestro carácter de no hacer las cosas que a uno le agrada. ¿Cuántos les encanta hacer las cosas que les agrada? A ver, ¿o soy el único? ¿Verdad que no? ¿Y qué pasa cuando no te agrada algo? El tráiler se mueve, ¿no? Y tienes que voltearte y decir, ¡ay, Señor! ¿Sí? Y quiero que leamos aquí en Marcos 10... Marcos 10:42. Y dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, ¿sí? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será ¿qué? ¿Siervo de quién? De todos. ¿Sí? Será siervo de todos. Y aquí nos da un ejemplo. Y dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A mí estos versículos me fascinan, ¿eh? Yo hace como, ¿cuándo fue, Max, que platicamos de hacer las letras? ¿Casi como un mes? Más o menos, ¿verdad? Y desde antes de eso yo ya lo traía. Yo quiero poner en Gavilanes, tenemos un como nichito ahí negro, y voy a poner unas letras. Sí. Y desde que el primer día que yo llegué ahí, yo dije, ahí va a ir eso. Sí. Y ¿sabes una cosa? Es el hecho de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Sí. Ahora, a mí estas palabras que dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Sí. El que quiere hacerse grande entre vosotros, será ¿qué? Vuestro servidor. ¿Y cuántos saben que el servicio no es tan fácil? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el servicio tiene que ver con nosotros y nos va moldeando. Yo recuerdo una vez que estábamos en la sierra y fue una de mis primeras veces. Y me acuerdo que yo con jóvenes, lo que quieras, puedo jugar, puedo divertirme, pero con niños no soy de lo más agradable, ¿sí? Yo quiero matar a los niños, ¿no? O sea, o quiero puros soldaditos. No, o sea, soy sincero, ¿sí? Y me acuerdo que ese día llegamos fuimos con Javier. Fui a un evento de pastores donde iban a ir otras personas. Y me dice Javier, oye, le pregunta a Eduardo, ¿y traes a alguien para los niños? ¡Sí! Y yo dentro de mí, pues, ¿quién, no? Y agarra, nada más íbamos él y yo. Y me acuerdo que agarra y me dice en la noche, oye, te toca los niños. Y dentro de mí dije, no puede ser, los niños. Me hubieras dicho antes, Javier. Dentro de mí, no traigo nada, ¿sí? Y me acuerdo que empecé y yo dije, bueno, pues me van a mandar a alguien, me van a sacar colores. Y pues yo ya conocí a Eduardo y me dice Eduardo, y le digo, oye, Eduardo, ¿tienes alguna manualidad de eso? ¡No! ¡Ay, tú vele! Y se da la media vuelta y se va. Yo dije, hijo, ¿sí? Y me acuerdo que yo llegué y dije, pues, ¿cuántos niños? ¿Pero cuántos saben que en la sierra llegan niños hasta por atrás, no? Y en eso empezaron a llegar 3, 5. Y no creen que era un salonzote. Era una cabañita chiquita. Era una cabañita, yo creo, de este pilar aquí. Esa era la congregación. Y de ahí a la pared. Y eran unas, ¿qué te gustarán? 30 personas. Era una cabañita, era de madera. ¿Eh? Y el salón era un saloncito enfrente. Antes estaba donde era la cabañita, donde ahora cocinan y tienen las clases de los niños. Esa era la congregación. Y había uno chiquitito ahí para los niños y en la tierra. Y en eso yo empecé, pues, ¿qué hago con los niños? Pues lo más fácil dentro de mí dije, pues los voy a poner a jugar fútbol, ¿no? Y pues ahí a todos. Pero dije, no, a ver. Y ya empecé con ellos y empezamos a jugar, empezamos a cantar, empezamos a divertirnos. Y ¿sabes una cosa? Lo primerito que Dios tuvo que tratar fue conmigo. ¿Por qué? Porque yo muchas veces, es más fácil a mí para un joven estar ahí y todo, pero con un niño tienes que agacharte, arrastrarte, y ahí los tienes, y luego que tú estás acá y ya tienes un niño acá, y bájate, y ¿sí me entiendes? Y luego otra cosa, yo para los olores soy asquerosísimo, y que un niño lo traiga aquí y a lo mejor que no se ha bañado una semana, yo nomás olía, ay, joles, no puede ser, ¿sí? Y en los primeros días, y de veras, Dios trató conmigo. Dios trata conmigo y Dios trata con nosotros. Y no es lo más fácil, no es lo más cómodo. Pero escúchenme algo. ¿Vamos a hacer cada uno de nosotros lo que Dios nos pone a la mano a hacer? ¿Por qué? El servir es servir. No nada más en donde me gusta, no nada más como a mí me gusta. ¿Sí? Ahora, yo no nada más, yo tuve que pensar en decir, ah, bueno, como lo hacemos nosotros. No, es otra cultura, es otro, son diferentes niños. Yo les saco ahí de, en ese entonces, ahorita, esas es un montón, ahorita nada más por pensar. ¿Se acuerdan? Mazinger Z, ¿no? Y todas esas. Yo le saco eso a uno de ahí y me va a decir, uy, ¿qué es eso? ¿Sí me entienden? Entonces yo empecé y con amigos ahí empecé a ver quién es tal y cómo es esto y qué les gusta. ¿Para qué? Para yo poder interactuar con los niños, para yo poder jugar con los niños. Ahora escúchame. Años después que han pasado alrededor, la primera vez que fui ahí a la Sierra de Veracruz fue hace 17 años. Fue la primera vez que fui, más o menos. Hoy en día, ¿sí? Los niños son algunos los pastores, ¿sí? Algunos son los que están de misiones. ¿Y sabes qué? Llevamos una muy buena relación. ¿Por qué? Año tras año los veía, ¿sí? Año tras año los veía, me escribían y eso. Unos de ellos ya se casaron, ¿sí? Y eso es lo padre. ¿Por qué? No es lo que a nosotros nos gusta. Y a mí estas palabras dicen, pero no será así. ¿Entre quién? Entre vosotros, ¿sí? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor, ¿sí? Les voy a decir algo. Si cada persona viniera con esa actitud en el corazón, no cabrían en las congregaciones, ¿eh? ¿Sí? No cabrían, ¿eh? Algo tan sencillo. Ahorita nosotros aquí podemos escoger, pero por un decir en la mañana, ya que las sillas, y muchas veces la gente ya tiene sus asientos escogidos. Es más, aún entre ustedes, ya tienen a su asiento donde se sienten más cómodos, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien te gana tu lugar? Ahí va yo. ¿Sí? Ahí va yo. ¿Sí? Y Dios empieza a hacer algo y ya está la alabanza y la adoración y tú nomás estás clavado en que te robaron tu asiento. ¿Sí? En Colima estaba, me acuerdo que una señorita trapeando y estaba limpiando así, pa, pa, pa, y le pasa uno, pum. Y el primero no dijo nada y pum, pum, se regresó. Y le pasa otro. Y nomás veo que le hace, y ahí va, otra vez. Y que le pasa otro. Y ya nomás como que agarró y dice, ay. Y le digo, ciérrale. Sí, ¿verdad? Porque si no, nunca voy a acabar y todo. Pero ¿qué pasó? Ya iba a hacer algo en ella, decirle, a ver, no vuelvas a pasar aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios hace, Dios trata en nuestro corazón. A un joven le dije, hay un bañito chiquito fuera del orfanatorio, chiquito, ¿sí? Yo creo que está por aquí así el bañito, o menos, ¿sí? Y está chiquitito, pero ese baño es el terror, ¿verdad, Kevin? Es el terror de los terrores de Colima, ¿sí? Tú entras y dices, no puede ser, no puede ser. Aparte de chiquito, le pega el sol y está sucio. Sí, ya ustedes sabrán de todo. Luego los niños, como está chiquito, pues son niños que no tienen cultura, que han salido de la calle, muchos no tienen padres. Entonces les hace divertido y pegarlo allá arriba. Y brincan y se ven ahí chiquitos, en los deditos ahí con todo ahí pegado. Es un terror, ¿eh? Imagínense, con calor y todo ahí. Y le pega ese bañito al sol, haz de cuenta que ¡puf! ¿Sí? Y aparte la tecatota, ¿sí? No, en serio, está. Es más, de que llegas, dices, a mí hasta para revisar el baño me cuesta. Del hecho de que, híjoles, no puede ser. ¿Sí? Y me acuerdo que ya agarré a uno y le dije, órale, te toca ese baño. Y pues, ah, sí. Iba muy campante y ahí lo ves. Abre la puerta y le hace. Pero yo lo estaba viendo de lejos. Lo estaba viendo de lejos, ¿no? Y dije, a ver, quiero ver su expresión, ¿no? Abre la puerta y nomás me acuerdo que le hace. Y como que se queda en la puerta así como diciendo, ¿por dónde voy a empezar, no? Y ya después empezó y se trajo otro joven y le ayudó ahí. Y me dice, no se quítale, me dice. Le digo, no, empecé y empezamos ahí a limpiarlo, empezamos a echarle producto para que se quitara. Y escúchame, cambió. Sí. ¿Tú crees que no le costó a este joven? Le costó. Sí. Hoy en día dormimos en camas ahí. Hace años, cuando todavía Erika y Genaro eran jóvenes, creo que a Freddy también le tocó, dormíamos en el eso ahora es un star de televisión, pero antes era un cunero. Y ahí dormíamos todos en el piso con sleeping. Nos tocaba poner las piedras de afuera y llevarlas en el remolque, ¿te acuerdas? Y había cosas que pero ¿sabes qué? Siempre hay cosas, ¿por qué? Dios trata con nuestro carácter, ¿sí? Y Dios quiere tratar con nosotros en el punto que no es lo que a nosotros nos agrada. A un joven no le agrada limpiar unos baños sucios. A un joven no le agrada estar trapeando, estar trabajando de la mañana y parte de la tarde. No le agrada. Pero ¿sabes cuál es? El punto es, no se trata de nosotros. Se trata de que los niños puedan llegar a su casa y puedan decir, ¡ah! ¿Sí? Yo recuerdo un día aquí, yo llegué y había unos niños aquí en la esquina. ¿Sí? Y estaban pidiendo y me pidieron al principio para un pan. Y me acuerdo que era un niño como mi hijo, como de 10 años, entre 10 y 11, y había uno chiquito. Entonces agarré, estaban sentados, mal vestidos, sucios, pero tecatota así ya en la piel. Y me acuerdo que lo agarré y le dije, ¿te quieres venir? Y le dije, vente, yo te doy pan y te doy ahí un juguito, te doy algo y te doy ropa. Le digo, vente. Y me dice, sí, sí. Me lo traje, eran día de oficinas y todo. Y ahí en el cuartito lo agarré y le dije, pero ¿sabes qué? Te voy a dar un baño. Estás bien apestoso. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, trépate al lavabo. Y ahí lo ves. Le dije, a ver, el chiquito primero. Y lo trepé, le puse, le busqué ropa y todo y lo empecé a lavar. Y empieza el niño, agarro, pues no tenía champú. ¿Sí? Entonces yo agarré y vi el de los trastes, salvo, quita grasa, pues con ese. ¿Sí? Y me acuerdo que estaba yo ahí y espérenme, llego y pues el chavito está chiquito, tenía unos 4 años el niño. ¿Sí? Y ahí lo veía así y le dije, a ver, órale, y el baño. Y yo dije, el agua fría, me van a matar, ¿no? No había, pues aquí sale congelada, ¿sí? Y le digo, pues órale, no hay agua caliente, ¿te vas a aguantar con fría? Sí. Pues bueno. Y empieza y le hace, ¡oh! Pero no decía nada. Bueno, entonces agarré el salvo, bueno, ya ahí era de jabón de ese de manos y era de limón. Agarro y le pongo en el cabello y le estoy lavando el cabello. Y en eso el niño le hace, ¡ah, qué rico! ¡Ah, limón! Tú y yo nos podemos reír y decir, no inventes, ¿cómo lo lavaste? ¿Y luego qué creen? Pues no traía estropajo, no traían una almohadita para una agarré una fibra verde, ¿sí? Agarré una fibra verde, no le tallé duro, no sean, no sean gachos, o sea, y agarré y dije, pues tiene una tecatota, este tiene así piel de camello, ¿no? Y empecé suavecito a darle ahí. Y le dije, ¿te duele? No, me dice, está bien a gusto. Y se ponía, ¿no? Y en la espalda, ya está el chamaco ahí, estaba chiquitito, ¿no? Y ya empezaba el otro, y llega y le dice, hermano, en eso ya le doy un pants, pero no le quedaba. Pues agarré de las cosas perdidas. Y pues había uno de los niños que dejaron y le agarré un pants y le quedaba. Y venía bien cholo, ¿no? Porque todo le quedaba bien grande. Y llega y me dice, hermano, te van a bañar con un jabón que huele riquísimo. Y te van a tallar con algo bien rico que te quita todo lo negro, dice. Pero el chiquito. ¿Sí? Y empezamos. Pasó igual lo mismo con él. Y ya, les di un pan, platicamos, les compartí de Cristo. Y le dije, ¿y qué ondas? A final de cuentas, ellos vivían en la calle, Su mamá, sí tenían mamá, pero la mamá no le importaba. Entonces ellos viajaban por la ciudad y estaban en diferentes lados. Y le digo, ¿y tú te haces cargo de tu hermanito? Me dice, sí, dice. Desde que prácticamente empezó a caminar, pues se iba conmigo, porque pues no había nadie. Entonces nos íbamos así, pidiendo pan, pidiendo, y donde cayera, dormíamos y luego ya regresábamos a casa. Le digo, ¿entonces tiene casa? Sí, dice, pues no hay nadie. Entonces mejor así caminando, ¿sí? Y así pasó. Pasaron años, ¿sí? Pasaron años. Y un día en el tutelar, estábamos ya por jugar ahí, y me dice un joven, se acerca a mí, pero ya el joven ya estaba de mi vuelo, y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y le dije, no me acuerdo de ti, le dije. Y le dije, he visto pasar muchos jóvenes, le digo, y aquí, pues, no, yo ahí estuvimos casi 11 años, 12 años en el tutelar, entonces veía pasar niños, jóvenes, un montón. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y le dije, no, ¿te conozco de aquí del tutelar? Me dice, no. Le digo, pues menos, de Analco, porque me acuerdo que iban de Analco. ¿No? Ah, entonces tú vas a ser de por ahí Nextipac. Dije, pues yo empecé a recorrer todo a donde se iba, ¿no? Pues donde iba más o menos de ese. Pues dije, pues yo no. Me dice, no. Le dije, pues no sé de dónde. Ah, le salí el Saus. Dije, pues ahí también puede ser. Estás medio chamagoso, ¿no? Y agarré y empecé, ¿no? Me dice, no. Le digo, ah, caray. Le dije, no. No, pues no sé, le dije. Y en eso vamos así y me abraza. Y me dice, tú me bañaste a mí y a mi hermano. Me volteé y le dije, ya sé quién eres. Eres al que le di un pan, si a tu hermano esto. Y ahí que estuvimos platicando, cotorreando, riéndonos. Me dice, sí, ¿te acuerdas? Le digo, sí. ¿Por dónde era, por cierto? Ahí en la calma. Ah, sí, más o menos me acuerdo. Dice, pero pues andamos por todos lados. Digo, sí, ¿te acuerdas? ¿Y tu hermanito? Dice, también anda aquí. ¿Sí? Y dice, pero ¿sabes una cosa? Así se volteó y me dijo, nunca se me va a olvidar lo que tú hiciste por mí. Esas palabras en mí hicieron un pum. Dije, no puede ser. El impacto que podemos tener tú y yo en otras personas. De veras, a mí me daba asco bañarlos. Sí, pero ¿sabes una cosa? Cada uno de nosotros tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos y ver por alguien más. ¿Sí? No nada más pensar en qué es lo mejor para mí. No nada más es el ver qué es lo que me hace sentir cómodo. No nada más lo que a mí me gusta y me agrada hacer. ¿Sí? Yo recuerdo ahí en el tutelar, a mí iba con un grupo donde era una celda chiquitita, pero en ese tiempo era un grupo donde eran los más pesaditos en ese tiempo, y los que no salían, no les daba ni el sol. Y era un grupito como de 6, 7 niños, bueno, ya jóvenes. Y me acuerdo que yo entraba, pero yo batallaba al entrar ahí, porque hacían del baño en un bote, en una cubeta. Hacían ahí y todo, y durante el calor y todo, el olor era fuertísimo, era, o sea, no, era horrible. Desde que abrían, tú decías, no puede ser. Pero ¿sabes una cosa? Durante un tiempo, al principio, cuando empecé, todos los miércoles iba con ellos, ¿sí? Nos hicimos ahí, convivimos, platicábamos, nos reíamos, jugábamos. Hasta un día les conseguí a ellos y estaban felices, que les dije, ok, pero se van a portar bien. Sí. Le dije, los llevo a jugar básquet. Órale, ¿tú nos consigues? Sí. Y la persona, el director del tutelar, ahora sí fue gracia, fue de Dios. Nunca nos conoció, o sea, nunca lo había conocido. Y el primer día me dijo, tú tienes las puertas abiertas, haz lo que tú quieras. Y pasaron unos 2 años después y le dije, oye, ¿me dejarías jugar con estos jóvenes ahí en patio? Y me dice, no, ¿cómo crees? Me dice, ¿tú sabes quiénes son esos mugrosos? Me dice, así me dijo. Le dije, yo sé, le dije, dame chance. Le dije, nada más, me dice, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? No saco a nadie, te tengo seguridad ahí en la cancha. Dice, y puedes jugar nada más en área de básquet con ellos, una hora. Órale. Entonces voy con ellos y le digo, oye, ya leíamos la Biblia, ya estábamos ahí. Le digo, nos dieron chance de jugar una hora. Le dije, pero no podemos salirnos. Si ustedes se portan mal, nos van a cortar el acceso. ¿Sí? ¡Órale! Y todos los veías comportándose y todo. ¿Y sabes qué? Cada uno de nosotros podemos cambiar. Cada uno de nosotros, si dejamos que Dios haga en nosotros la obra que Él quiere, Dios puede transformar nuestras vidas. Dios quiere cambiar nuestras vidas y que dejemos el yo a un lado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más afecta en el ser humano? El que yo pienso de tal manera. Yo creo que se debe de hacer así. Yo creo que esto fue injusto. Yo creo que esto debería de ser así. Es que yo creo que esto. ¿Cuántos lo han oído? Yo lo he oído. Es más, yo lo he hecho. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Sí? Ahora, eso no es lo que se me está pidiendo. Lo que se me está pidiendo es que yo pueda ser un siervo, que yo pueda servir a Valeria, que yo pueda servir a Kevin, ¿sí? Que yo pueda servir, yo con los nombres, a Luis y a cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Padre. Él no estaba mirando por sí mismo. Él no estaba mirando nada más lo que le convenía, sino estaba mirando a la creación de Dios. Estaba mirando a ti, donde tú podías después años disfrutar, que disfrutamos el día de hoy, lo que Él hizo hace más de 2000 años y pagó un precio. ¿Tú crees que a Él era agradable? No. ¿Sí? Y te puedo contar un montón de historias. ¿Sí? Yo recuerdo a un joven un día en la Sierra de Hidalgo. Él, a su abuelo lo mataron en un baño de un, yo creo que medía uno por uno, nos lo encerraron y le dejaron caer una gota de agua continua hasta que le perforó el cerebro. ¿Sí? Lo torturaron porque era creyente. Y tú le decías a su familia y decía, ¿y qué ondas? ¿Qué va a pasar? Y ellos decían, no, eso nos impulsó a la familia para que otros puedan conocer de Dios. ¿Sí? Eso nos hizo que Dios hiciera algo en nosotros y que ellos se arrepintiesen de sus pecados y que ellos fueran movidos a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? ¿Vivir conforme nosotros nos agrada? ¿Conforme lo que a nosotros nos agrada? ¿O vivir con estas palabras en nuestro corazón? No será así entre vosotros, amados. ¿Sí? No será así. Si tú quieres seguir a Cristo, tienes que empezar por ser un siervo. El decir, renunciar a ti mismo y decirle, Dios, aquí está mi vida. Aquí está todo. ¿Sí? ¿Saben una cosa? Hoy precisamente en la mañana también los pasé y Alberto y Diana, ellos son más grandes que nosotros. ¿Sí? Ellos ya están pegándole a los 50, a la mitad, ¿no? Y ¿sabes una cosa? Ya se cansan. ¿Sí? Ya se cansan. Ya son cosas donde tienen casi 10 años, hoy estábamos haciendo la cuenta, casi 10 años, que cada viaje están conmigo, con mi esposa, están apoyándonos. ¿Y sabes una cosa? Ellos renuncian a un montón de cosas por estar ahí. Renuncian en estar de vacaciones. Oh, ahora tiene esto y mañana sale de viaje y tiene trabajo a montones. ¿Qué es? Llega y ya está cansado. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Él tomó una decisión, el decir, ¿sabes qué, Dios? No se haga mi voluntad, hágase la tuya. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Está con nosotros, está con tus hijos, está sirviendo, está ahí. ¿Sí? Genaro y Erika, me acuerdo desde hace un montón, ¿cuánto tiempo tiene que van a Colima? Hace 24 años empezaron ahí. ¿24 años? Más o menos, desde el principio, ¿no? ¿Y sabes qué? No es fácil. Sí. Ahorita lo ven, yo el otro día le decía a alguien, y con esto ya termino, le decía a alguien, a Genaro tú lo ves ahorita, o sea, ya es diferente. Pero él antes era un chapulín. En serio. Es más, le quema por estarse subiendo. Sí. ¿Por qué? Es más, esta última vez que fuimos a Colima, fuimos a un lugar, ¿cómo se llamaba? Ocotillo, ¿sí? Y fuimos a una hacienda que se llamaba Chapa. Y ahí andaba trepándose, ¿verdad, señor Turcot? Y ahí andaba y dice, dígale, dile a Erika que se anduvo trepando. Y dejó el bastón. ¿Sí? Véalo, está así, dice. ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Saben una cosa? Él se trepaba a las bocinas. Él estaba metido. Yo me acuerdo de ellos. Yo hasta me venía a pintar cuando yo estaba chico con los niños. Se ponían todos ahí a dibujar mantas. ¿Sí? Estaba el cuñado de Erika y es muy bueno para dibujar. Y hacía dibujos y se ponían a pintar. Y tú los veías entregados. Ese era. Tú veías a Amsi ahí corriendo por ahí. Y sabes una cosa. A final de cuentas, ¿para qué vivimos? ¿Sí? ¿Vivimos para servir o vivimos nada más para vivir? Que es muy diferente. ¿Sí? Yo conozco familias buenas que viven para vivir, no para servir. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Está bien, pero ¿qué quieres para tu vida? ¿Sí? Y es algo donde tú quieres decir, ¿sabes qué, Dios? ¿Cuántos quieren todo lo que tiene Dios para tu vida? Levanta tu mano. ¿Sí? Ahora escúchame. Déjala ahí. ¿Sabes que te va a costar tu vida? ¿Sí? ¿Te va a costar tu familia? ¿Te va a costar tus hijos? ¿Por qué? Si tú decides vivir para Dios, te va a costar. Pero escúcheme, pueden bajarla. No hay otro lugar mejor en donde tú puedas depositar tu vida. ¿Sí? Carlos, fue tu primera vez que fuiste. ¿Qué tal? ¿Había chamba? Bastante. ¿Sí? Es chiquiadón. ¿Sí? Lo traíamos con un algo suero. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya me maría. Suerito, todo. Está chiquiadito. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? A final de cuentas, no hay nada que pueda quitarte la satisfacción de decir, ¿sabes qué, Dios? Esos niños pueden llegar a su hogar y ver su casa, dormir en una cama limpia, dormir, comer en una cocina limpia. No hay precio, ¿verdad, Kevin? ¿Sí? ¿Por qué? El cansancio, ¿sí? Vale la pena. Y saben una cosa, este es el reto que le dejo a los papás. Si tú no sirves, tus hijos no van a servir. ¿Eh? Si tú sirves, tus hijos van a servir. Al nivel que tú sirvas, tus hijos van a servir. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso yo toqué ahorita a Amsi. Desde chiquita yo me acuerdo. Daba más lata que nada, ¿eh? Y así era, latosa. No se le ha quitado. Ahí andaba corriendo, todo. Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que hace Dios en el corazón del hombre. ¿Tú te acuerdas de esos tiempos? Sí. Sí. Esos tiempos son increíbles. ¿Por qué? Se te quedan grabados. Y escúchenme, papás. A tus hijos se les queda grabado el servir, ¿eh? ¿Sí? Se les va a quedar grabado el que un día fueron a un orfanatorio a tallar, a cansarse. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esa es la manera que nosotros debemos de vivir sirviendo. ¿Sí? Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Señor, tú eres un Dios grande. Y Señor, yo te pido que tú nos enseñes a cada uno como familia a servir. Enséñanos a entregar nuestra vida. Enséñanos a entregar nuestras fuerzas, nuestro tiempo. Enséñanos, Padre, porque queremos todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, cámbianos si hay cosas que tienes que cambiar. Transfórmanos a tu imagen, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.